Vamos a realizar un ejercicio de relajación muscular en el que alternaremos periodos de tensión de 5 o 10 segundos de diferentes partes de tu cuerpo con periodos de relajación de unos 30 segundos. Cuando diga tensa, tendrás que tensar las partes del cuerpo que hemos especificado y centrarte en las sensaciones de tensión que se están produciendo. Y cuando diga suelta, te centrarás en esas partes del cuerpo que se están distendiendo, relajando y en lo agradable que son esas sensaciones. Bien, ahora siéntate cómodamente y respira profundamente durante un minuto, sintiendo cómo el aire entra y sale de tu cuerpo, cómo va purificándote y llenando de vida, y cómo vas eliminando las tensiones que has ido acumulando durante el día. Bien, vamos a comenzar con las extremidades superiores. Cuando diga tensa, tendrás que levantar los brazos del sillón o de la silla donde estés sentado haciendo este audio y apretar fuertemente los puños mientras doblas los codos. Tensa. Y siente las sensaciones de tensión que se van acumulando por todas tus extremidades superiores. Y ahora suelta, baja los brazos, relájalos, concéntrate en las sensaciones de relajación, en cómo los músculos de tus brazos se van distendiendo, se van relajando, se van soltando, tus brazos ya no están nada tensos, por el contrario están muy relajados, están distendidos. Están sueltos. Siente esas sensaciones de relajación, distensión y bienestar. Muy bien. Ahora vamos con la cabeza y con el cuello. Cuando diga tensa, tendrás que fruncir el ceño a la vez que aprietas los párpados y arrugas la nariz. A su vez, aprieta los dientes, los labios y la lengua contra el paladar y empuja la barbilla contra el pecho. Tensa. Tensa y siente todas esas sensaciones de tensión que se están acumulando en tu cabeza y en tu cuello. Y ahora suelta. Deja la cabeza y el cuello de nuevo sueltos y en su posición original. Y siente cómo toda esa tensión que has acumulado se va soltando, se va disipando. Tu cabeza y tu cuello van quedando sueltos, libres, relajados, muy relajados. Céntrate en esas sensaciones de distensión, de relajación. Muy bien. Ahora vamos con el tronco. Cuando diga tensa, tendrás que echar los hombros hacia atrás, intentando que se toquen los omóplatos. Y a su vez, encoger el estómago, como si te estuvieras preparando para recibir un golpe en él. Tensa. Tensa y siente esas sensaciones de tensión, de contracción, que ahora mismo están por toda tu espalda, por tu estómago, por tu tronco. Y ahora suelta. Suelta y siente como tus hombros vuelven a su posición original, cómo tu estómago se relaja, tu espalda se relaja, todo tu tronco va soltando esa tensión y está cada vez más libre, más suelto, más distendido, más relajado, cada vez más y más relajado. Y por último, vamos con las extremidades inferiores. Cuando diga tensa, tendrás que apretar los muslos contra el sillón, la silla o el lugar en el que estés escuchando este audio, a su vez que doblas los dedos de los pies hacia arriba. Tensa. Tensa y siente cómo esa tensión se acumula en todas tus piernas, en tus pies, en tus glúteos, en todas las extremidades inferiores. Muy bien. Y ahora suelta. Suelta y siente cómo toda esa tensión se va, cómo abandona tu cuerpo, cómo sale de ahí, cómo tus piernas se relajan. Son libres, están pesadas, relajadas, ya no hay tensión en ella. Tus extremidades inferiores están completamente relajadas. Ahora, cuando diga tensa, vas a intentar tensar todo tu cuerpo. Tensa, tensa todo tu cuerpo. Céntrate en las sensaciones de tensión en todos tus músculos. Y de nuevo suelta. Suelta y siente cómo toda esa tensión se escapa. Se va, se elimina de tu cuerpo. Y de repente te sientes libre. Te sientes en paz. Te sientes bien. Sin tensiones, toda la negatividad que había en tu cuerpo se ha ido.